Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 19 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en un grado centígrado con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y en breves minutos daremos inicio a nuestro programa. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para ustedes, querida familia. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestro invitado Juan Antonio López Benedí, escritor español y fundador del Instituto de Educación en Valores. Comparte el tema Método Benedí. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en miércoles de salud con nuestra invitada, Violeta Echevarría, químico farmacéutico, asesora y promotora de bienestar integral, quien comparte con nosotros el tema Salud y bienestar integral, cuerpo, mente y emociones. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y les comparto la frase del día. El arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. Pablo Picasso. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta de hoy es, ¿crees que el cuerpo guarda memorias emocionales? Opción 1, sí. Totalmente. Opción 2, no estoy segura. O opción 3, no lo creo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Agradecemos a quienes están activamente participando en estas votaciones, ahí los estamos viendo en pantalla, muchísimas gracias, así como también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos están siguiendo en nuestras tres reproductoras, desde Estados Unidos, desde México, que ahí los vemos presente, gracias por su constante apoyo, y a nuestra querida comunidad del canal de YouTube, gracias. Ok, gracias a Chile, también dice presente. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en el sur de ese hermoso país, Chile. Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Hoy nos acompaña Valeria Laura de Ferrari, psicóloga con una mirada holística, especialista en trastorno de desarrollo, biodecodificadora, terapeuta floral, facilitadora de memoria celular y artista. Se graduó de profesora de cerámica en el año 96 en Estados Unidos y siempre ha seguido vinculada con el arte, especialización de barro en procesos terapéuticos, formadora de círculos de mujeres, retiros y encuentros donde se fusionan el arte, la psicología y la espiritualidad. Recientemente emigró a España con su familia. Valeria Laura de Ferrari es miembro del Círculo de Mujeres Casa Luna. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días a doctora Valeria desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Es un verdadero honor tenerla con nosotros. Bienvenidas al Café de las Mañanas. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? A esperar que pues, se conecte con audio. Ok, ¿qué pasó? Veamos a ver. Mientras le recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. Para eso estamos en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Veamos si es que ya está conectada con nosotros para poder empezar este conversatorio tan enriquecedor. Ok, no se le escucha. Vemos la interacción, pero... Ahora sí, vamos a establecer la comunicación. Ahora sí estamos. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada. Encantada. Gracias. De conocerlos. Un gusto estar aquí, reunida esta tarde, esta mañana, de el otro lado del mundo y esta tarde por aquí en España. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio y para ello... Quisiera empezar haciéndole muchas preguntas, pero sabemos de que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes también nos están acompañando desde Chile, desde Estados Unidos, desde México, aquí lo vemos en las tres reproductoras de radio, también van a hacer sus preguntas. Y les recordamos de que tienen las redes sociales a su disposición. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también a nuestro número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1. 551-254-8201. Doctora Valeria, la psicología tradicional nos ha ayudado muchísimo, pero muchas mujeres sienten que algo falta. ¿En qué momento de su camino personal y profesional sintió que la psicología necesitaba dialogar con algo más? Cuéntenos. Bueno, yo comencé, en realidad, estudiando cerámica. Mis abuelos eran artistas, así que tuve desde temprano encuentro con el arte. Tuve la suerte de vivir de cerca del arte, ir a la casa de mis abuelos, era dialogar con el arte, ir a ver arte, y etcétera. Entonces, siempre tuve inclinación, mis hermanos son músicos, mi familia siempre ha estado en contacto con el arte. Y empecé a estudiar cerámica viviendo en México, vivía en la frontera con Estados Unidos, y ahí empecé a estudiar cerámica y luego me recibí en una empresa americana, en Duncan, de profesora de cerámica. Y cuando volví a Argentina, por allá por el 98, estudié psicología, así que en realidad fue al revés. Primero fue el arte y luego la psicología. A raíz de una situación muy traumática que tuve en el 2006, falleció mi tercer hijo de muy temprana edad, y eso me permitió entender que solamente con la palabra no alcanzaba. Y a partir de ahí inicié un proceso personal espiritual y luego acompañando a otras personas, que tuvo que ver con la palabra, pero a su vez con el arte. Luego me formé en Barro en procesos terapéuticos, pero siento que muchas veces el trauma no puede pasar por la palabra y tiene que pasar por algo más. A mí en lo personal, y luego el hecho de poder aplicarlo con los pacientes y con la gente que viene a mi atelier, a mi taller, me permite poder ayudarlos desde el tacto, desde las manos, desde concentrarse, en volcar lo que hay para dar, que muchas veces el trauma no pasa por la palabra no lo atraviesa, y entonces la unión de la psicología con el barro me parece fabulosa para poder transitar determinadas cuestiones. Wow, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros, de verdad que fuerte, pero de verdad hay una sensación compartida, ¿no? Hay mujeres, muchas mujeres que funcionan, pero que no se sienten completas. Doctora, cuando hablamos de una mirada holística, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué partes del ser humano solemos dejar fuera? Yo pensaba en esto de espiritualidad y barro, un poco el título, ¿no? La fusión de la espiritualidad, el barro y la psicología. Y es un poco volver, ¿no? Yo siento que la humanidad está volviendo a sus orígenes. En los orígenes de la humanidad, los sacerdotes, los médicos, los chamanes y los artistas, a los que llamaban magos, porque en realidad el artista tiene la capacidad, igual que el mago, de crear algo que no existe, ¿no? Crea una obra que en definitiva no existe y él vuelca todo lo que tiene dentro para poder crearla. Estaban unidos. La psicología y la medicina y la espiritualidad estaban unidas. El don de la palabra era del chamán, era de la sacerdotisa, del sacerdote, era... Y entonces, luego, bueno, con el racionalismo, luego con la Edad Moderna, se separó, y creo que el mundo ha vuelto, inclusive hoy sumando las neurociencias, porque hoy podemos entender desde una explicación científica qué pasa, ¿no? Cuando hablamos, cuando ponemos en palabras, o cuando con nuestras manos hacemos una obra de arte, está volviendo a confluir lo que ya estaba en realidad, ¿no? Que es que somos uno solo, tenemos un cuerpo físico, uno mental, uno espiritual, y somos uno solo, no somos fraccionados. Entonces muchas veces alcanza con la palabra, otras no. Entonces la mirada es de un ser humano como un todo, no nos pasan cosas fraccionadas, ¿no? Somos cuerpo y mente y espíritu, todo junto en realidad. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros, importante lo que usted está aclarando en esta mañana. Doctora, usted trabaja con trastornos del desarrollo. ¿Cómo cambia el abordaje cuando incorporamos lo emocional, lo energético y lo simbólico? Cuéntenos, por favor. Yo trabajé, ahora actualmente no estoy, luego de la pandemia hice un cambio en mi vida y me dediqué más al arte y a la psicología, pero sin trastornos del desarrollo, pero trabajé muchos años con niños con trastornos del desarrollo. Y es fundamental el vínculo emocional, lo puedo contestar igual aunque no esté trabajando hoy, es fundamental. En realidad se trabaja desde el amor, ¿no? Los griegos tienen una frase que es eros sophoi, que significa nada se aprende sin amor. O sea, uno cambia y aprende desde el vínculo. Entonces, en los problemas de desarrollo, en los trastornos de desarrollo, es fundamental el vínculo que uno establece con el paciente y con la familia del paciente, porque siempre atrás de niños, como acompañaba yo, hay una familia, ¿no? Una familia muy presente, o que tiene que estar muy presente, o que tiene que ver, o que tiene que aprender a convivir con determinadas situaciones que por ahí no se esperaban, tienen que aprender a duelar otras, pero en realidad desde el afecto se trabaja siempre desde crear un vínculo con el paciente. Muchísimas gracias por aclararlo, por compartir con nosotros. Perdón, esta información de verdad es muy importante y sabemos de que nuestras queridas oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio también están pues formulándose preguntas y ya nos están haciendo llegar. En breve lo vamos a compartir, ya saben que pueden utilizar tranquilamente las plataformas de las redes sociales Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias. Muchas mujeres nos escuchan mientras están preparando a sus hijos pues en este lado del mundo, mientras intentan equilibrar mil cosas. ¿Cómo puede el arte convertirse en un refugio accesible para ellas? El arte, gracias a Dios, a la tecnología también, está muy accesible desde todos lados, ¿no? Uno puede hacer desde un tutorial en su casa hasta en un taller, a un lugar público, a un lugar privado, cada uno con sus medios. En realidad, las mujeres yo creo que hoy cumplimos un rol sobredimensionado, en el sentido de que nos ocupamos mucho más de lo que por ahí se ocupaban nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que solamente por ahí la mayoría estaba recluida o ocupándose o centrada en su casa. Hoy la mujer estudia, trabaja y se ocupa de todo lo que antes también se ocupaba, más allá de que la participación del hombre, gracias a Dios, es cada vez más importante, la mujer está estresada. Y el arte es una vía regia para poder conectarse. Está comprobado desde las neurociencias que cuando se practica el arte, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, y el sistema prefrontal, que es el que regula las emociones, trabajan en conjunto y bajan. Y se apaga o se atenúa la amígdala, que tiene que ver con el circuito del miedo. O sea, básicamente tu cuerpo, al igual que cuando uno medita, las hormonas y los neurotransmisores son muy parecidos. Tu cuerpo dice, acá estoy en calma, acá estoy en un lugar seguro. Entonces, baja la frecuencia y, bueno, actúan todas las hormonas que tienen que ver con la felicidad, con el placer. Por eso es tan importante que las mujeres tengamos un espacio que sea cable a tierra, que nos permita conectar. sea con la cerámica o con cualquier otra cosa, porque no todo el mundo tiene por qué gustar el barro. A mí el barro me parece increíble porque el contacto del barro, que más allá de que estamos trabajando con tierra, porque con lo que se trabaja las arcillas son tierra, y que tiene un montón de virtudes ya de por sí eso, el contacto del tacto nos permite regular nuestro sistema nervioso de una forma increíble. O sea, son muchas las bondades de trabajar con la cerámica. Entonces, bueno, yo recomiendo realmente que lo que sea, sea el barro o sea otra cosa, en casa, con un tutorial o con amigas, o en un espacio donde uno pueda aprender de una profesional, que las mujeres tengan en contacto con el arte, porque realmente el arte nos permite poder poner en un lugar, dejar ahí, depositar, ¿no es cierto?, como hacen los artistas que se vacían y dejan en una obra algo único, y eso tiene incidencia y tiene beneficios directamente sobre nuestra salud. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por compartir. Y a veces creemos de que sanar pues se requiere de grandes rituales y quizás empieza con un lápiz, con un papel o como bien dice, con el barro, con todo lo que sea, todas las muestras de arte, la verdad. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Así que, querida familia, no se vayan de ahí porque lo que viene ahora es aún más profundo. Vamos a hablar de cómo la psicología y la espiritualidad se entrelazan con el arte para ayudarnos a comprender nuestra historia. Quédense con nosotros que volvemos en un instante. Pero antes, no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestros canales de Instagram, de Telegram, WhatsApp y también en YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que el cuerpo guarda memorias emocionales? Opción 1, totalmente. Opción 2, no estoy segura. Opción 3, no lo creo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la doctora Valeria que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Antes de irnos a la pausa comercial, aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Chile y España, quienes están en sintonía con nosotros y también a nuestra comunidad de YouTube. Ahí en el chat en vivo también pueden participar tranquilamente con sus preguntas para nuestra invitada de lujo de esta mañana. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1946, un día como hoy, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. 1981, el equipo nacional de Uruguay se proclama campeón de la Copa de Oro al derrotar a la selección de Brasil. 1988, un día como hoy, en la Antártida, España instala su primera base. 1993, en París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas. 2011, un día como hoy, se inaugura la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela. Esto sucedió un día como hoy.

Valeria Laura de Ferrari, psicóloga con mirada holística, especialista en trastorno de desarrollo, biodecodificadora, terapeuta floral, facilitadora de memoria celular y artística. El día de hoy comparte con nosotros el tema, la fusión del arte, la psicología y la espiritualidad. Antes de continuar con nuestro programa, doctora, que deseo pues compartir con usted saludos y la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en diferentes partes del mundo, quienes nos están sintonizando. Mandamos primeros saludos, abrazos, besos a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que hace detrás de bambalinas ese arduo trabajo para la realización de esta y todos y cada una de nuestras entrevistas. Así también tenemos saludos de Violeta Echeverría, desde el estado de New Jersey. Muchísimas gracias, ella va a estar con nosotros el miércoles, en Miércoles de Salud. También agradecemos a Sabina Esther Mendoza en Perú. Muchas gracias. Tenemos saludos de Caroline Plas Valenzuela desde Chile. Nos dice gracias por la invitada. Dice de todo mi gusto lo que habla en tema holístico. Saludos ahora Valeria y agradecida de lo que comparte. Gracias Luna 9 Radio desde Chile, dice Caroline Plas Valenzuela. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo. Así también de nuestra querida Silvia Amenjivar Bellón, quien nos dice mandarle abrazos a Valeria, y en el otro grupo le puse una pregunta. Estamos acompañando desde Mijas, Costa de Málaga. Muchísimas gracias. ¿Cuál grupo? Porque nos estuvimos buscando y no lo encontramos. Si pudiera compartirlo aquí mismo en el grupo de WhatsApp, le vamos a agradecer, doña Silvia. Gracias de antemano, porque no lo encontramos, la verdad. Sabemos de que hay preguntas, estamos revisando los canales y aún no lo podemos hallar, pero sabemos de que nos lo hará llegar. Gracias por ello, Ángeles Romero. Gracias, un fuerte abrazo hasta White House, Tennessee, USA. También con nosotros Julio Villegas Leiva. Gracias por la interacción en Facebook. También el parcero nos dice acá, ok, Instagram, muchísimas gracias, arroba el paisero, el parcero, Colombia, por el nombre. Muchas gracias de nuevo, ok, acá está, gracias, será Silvia, un fuerte abrazo desde la distancia. Nos dice Silvia, pregunta para Valeria. Ok, aquí la paso también, gracias. Ok, nos dice, ¿es realmente importante el arte, la creatividad, crear y co-crear tanto para las mujeres como para los hombres en sus procesos emocionales en momentos depresivos o de baja energía? Tiene que encender su micrófono para poder oírla, sorry. Disculpe. Gracias. No la podemos oír. Tiene que encender su micro. Microphone. Ahí, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Ay, gracias. Perdón. No vi que tenía el micrófono. Perdón. Sí, realmente para los hombres, y tanto para los hombres como para las mujeres, en el cerebro suceden cosas cuando uno hace arte, como les mencionaba antes. El cerebro, el sistema nervioso se regula, entonces es muy importante, sobre todo si hay una situación de depresión, o de tristeza, o de duelo, poder hacer alguna actividad con las manos, sentirse útil. Realmente se logran grandes cambios aparte de la palabra, ¿no? Por supuesto, yo soy psicóloga, así que soy ferviente protectora y ferviente estimuladora de que se haga terapia y de que se pueda poner en palabras, pero realmente tocar con las manos, hacer una obra, sacar lo que uno tiene por ahí inconscientemente. Hay memorias de traumas que no pasan por la palabra, que han pasado directamente al cuerpo. Es regulador completamente del sistema nervioso, así que es muy importante que si hay una situación de depresión, en una actividad regulada de arte, que tenga que ver con las manualidades, sucede exactamente lo mismo. Es realmente aconsejable hacer alguna actividad con las manos. Excelente, muchísimas gracias por responder la pregunta de nuestra querida Silvia Mengíbar, que nuevamente mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. También vamos a recordar a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus preguntas en las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y en nuestra página principal, bit.ly/Luna9RadioDigital, ahí van a encontrar todos los links para que puedan utilizarlo y así le pueda responder nuestra invitada del día de hoy en tiempo real. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, háblenos de la biodecodificación. Para muchas mujeres es un término nuevo. ¿Cómo explica usted este enfoque sin tanto tecnicismo, por favor, para poder comprender? Bueno, la biodecodificación surge con el doctor Hammer, que era un médico que tuvo la desgracia de perder a su hijo y él desarrolló, luego de esa pérdida, su único hijo, él desarrolló cáncer de testículos y cáncer, su mujer cáncer de ovario. A raíz de eso, Hammer deja sus investigaciones en lo que estaba trabajando y se pone a trabajar sobre esto, ¿no? Sobre por qué, porque le parecía que claramente no era casual que él y su mujer hayan desarrollado estas dos enfermedades luego de la pérdida de su hijo. Y él establece un sistema de leyes que hasta ese momento no se conocían, que tienen que ver con que determinada cantidad de síntomas, o mejor dicho, determinada cantidad de enfermedades vinculares, sociales, de situaciones, obedecen a determinadas zonas del cuerpo humano. Entonces, él establece una conexión directa entre determinados conflictos y las zonas del cuerpo humano donde va a parar ese conflicto como síntoma. Esto quiere decir que si alguien tiene, por ejemplo, cáncer de mama, no es lo mismo la mama izquierda que la mama derecha, y obedece a determinados conflictos. Esto tiene que haber sido una situación que no haya sido escuchada, una situación que no haya podido contarse, y esto no sucede probablemente automáticamente, sucede en lo que él llama vagotonía, que es cuando una persona está bien, ahí aparecen los síntomas. O sea, muchas veces yo recuerdo cuando estudié 2 años, una compañera, porque podíamos ser todos profesionales de la salud, una compañera enfermera, y de una clínica, y dice, yo empecé a estudiar porque escuchaba, era enfermera y radióloga, escuchaba, y justo yo que ahora que estaba bien, me enfermé de tal cosa, y justo, o sea, como que el síntoma muchas veces florece o se hace ver cuando el cuerpo lo permite, porque cuando nosotros estamos con un estrés, un duelo o una situación donde el cuerpo está alerta, muchas veces no aparece el síntoma, pero el síntoma aparece luego cuando el cuerpo está en vagotonía, o sea, cuando el cuerpo está en estabilidad, en homeostasis. Entonces, ¿qué sucede? Esta técnica, es una formación muy intensa, hay menos más, pero en realidad es muy seria, porque uno trata síntomas físicos, sostiene que mediante la palabra y poder hacer visible aquel trauma o aquel síntoma que quedó guardado, el síntoma físico desaparece o no se vuelve a repetir. No sé si fui clara, pero es básicamente esto, se trabaja con el síntoma y con qué conflicto en algún momento, para esto se trabaja con el árbol genealógico, con las fechas de todos, con determinadas cuestiones que te han pasado durante los años de tu vida, en décadas, antes de que apareciera este síntoma físico. También puede ser un síntoma vincular, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos los hombres me son infieles. Bueno, ahí hay un síntoma para que se puede trabajar también desde la biodecodificación, pero en realidad él empieza con los síntomas físicos a trabajar. Muy interesante pensar, ¿no?, de que el cuerpo guarda historias que la mente olvida. Y sí, tenemos, gracias a Mari, a Marilisa, y también a nuestras invitadas que también han hablado acerca de ello, ¿no? Y cómo también ayuda toda la terapia sistémica y todo lo demás, cómo afecta, digamos, al cuerpo, y por qué es el lado derecho, por qué es el lado izquierdo, con las mamás, con los papás, etcétera, etcétera. Y la verdad que es muy enriquecedor seguir aprendiendo todos los días. Gracias por esto, doctora. ¿Podría usted compartir un ejemplo, digamos, sin datos personales, de un caso donde el arte y la biodecodificación se complementaron? A ver, Sí, de una paciente que tenía un nódulo de mama, por eso lo nombré, y hizo biodecodificación y luego de hacer biodecodificación el nódulo desapareció. Y junto con la biodecodificación, por supuesto que yo indico terapias que tienen que ver con el arte, ¿no? Indico terapias artísticas. Se puede hacer barro en procesos terapéuticos, que es una forma específica de trabajar con el barro. O puede ser cualquier otra terapia. En realidad, uno, cuando hay una situación así y un síntoma concreto de salud, que aparte es importante, ¿no? Porque el paciente ya está con miedo, el diagnóstico, que muchas veces es más importante que lo que sucede, porque entra en pánico y se entra a jugar o entran a dispararse un montón de miedos que por ahí uno ya tenía o que adquiere o. Y lo que yo aconsejo siempre es poder sublimar, ¿no? A través del arte, o sea, procesos paralelos. Cuanto más completo sea el proceso que uno atraviese, si uno medita, sale a caminar, hace alguna actividad artística, hace deporte, se vincula con ideas positivas, sea escuchando podcasts, mirando programas, leyendo libros, o sea, todo lo que uno le pone foco, la energía va ahí. Entonces, cuando hay una situación de un conflicto en el cuerpo, llamado síntoma, o sea, cuando el conflicto se hizo síntoma, con todo lo que uno lo pueda atacar, vale, porque uno no sabe cuál de las herramientas o todas van a ayudar. Entonces, la indicación nunca es una sola. Por supuesto, terapia, pero terapia acompañada de algo que tenga que ver con sublimar, o sea, con el arte. Y todo lo que acabo de mencionar. Flores de Bach, que también ayudan mucho. Las flores de Bach son fabulosas. Por eso la psicología es holística para mí, porque no es solo la palabra. La palabra ha sumado un montón de herramientas. Muchísimas gracias. Pues cuando escuchamos historias reales entendemos de que esto, pues como dicen, no es teoría, ¿no? Sino que es vida, No, de no, verdad. no. Mucha gente puede al principio, y creo que es entendible hasta cierta parte, hasta cierto punto, perdón, de que todo esto es pues nueva información, como siempre hablamos con Mari, esta, no teníamos acceso, digamos, cuando estudiábamos o estábamos en la universidad, no había este tipo de información disponible, como lo encontramos hoy en día, como aquí en Luna 9 Radio, etcétera, y también seminarios y talleres, pues antiguamente creo que no existía nada remotamente. Y siempre coincidimos en lo mismo, ¿no? De que si hubiésemos tenido acceso a toda esta información, como que hubiese sido más fácil esa transformación y mucho más antes, sobre todo, y más, digamos, a plenitud para poder disfrutar lo que realmente sucede cuando estamos conscientes de todo esto. Y se necesita este tipo de foros para poder dar luz a este tipo de temas y que más amas de casa, más personas en el mundo nos escuchen y pongan en práctica todo ello. Gracias, doctora, nuevamente por estar aquí y compartir con nosotras. Doctora, la memoria celular es un concepto que genera curiosidad. Cuéntenos cómo se trabaja y qué puede liberar en una persona. Y bueno, es otra de las tantas herramientas holísticas que hay hoy en día, ¿no? Yo lo que aconsejo siempre es una formación seria. Yo estudié 2 años, porque eso hace también a la importancia, ¿no? Me parece que, y sí, recomiendo que cuando uno vaya a consultar, todo lo que uno hace desde casa, que por hobby está perfecto, pero sí cuando uno vaya a consultar se informe de quién es el profesional que lo está atendiendo. Porque, bueno, como en todo, hay cursos de 2 meses y hay formaciones de 2 años, ¿no? Salvo las carreras universitarias que tienen determinada regulación, por ahí el lado B de todo esto nuevo que ayuda, por supuesto, es que no está regulado en su totalidad. Entonces uno elige también conformarse y dónde. Yo tuve la suerte de formarme con un equipo maravilloso en Argentina. Y bueno, la memoria celular, como todo, surgió desde los kinesiólogos, porque se testea el tono muscular, en realidad. Es bastante compleja para explicarla, porque es una mezcla de medicina oriental con de principios, no medicina, pero sí principios de medicina oriental y de energía, que realmente los orientales, si hay algo que lo tienen claro, es con eso, con la energía. Y con el trabajo de la energía, es milenario su trabajo al lado del de Occidente. Y se trabaja con el paciente, por lo general presencial, y todo lleva a lo mismo, ¿no? En realidad es una herramienta más para poder ayudar a disolver traumas, a resignificarlos, porque uno le puede haber pasado algo terrible, como lo que yo te conté que me pasó con mi hijo, pero bueno, está en uno quedarse en eso o resignificar la historia, ¿no? Y poder decir, bueno, yo con esto, ¿qué hago? Más allá del dolor. El dolor, el duelo siempre están, pero luego uno puede darle vuelta a la historia, resignificarla y ayudar a los demás, o simplemente contarse otra historia diferente, con menos dolor, poner en palabras, etcétera. Entonces, bueno, la memoria celular es una terapia poco convencional que une herramientas de Oriente y de Occidente, que tiene que ver con el tono muscular y con preguntas que se le hacen a la persona. Y se utilizan un montón de conceptos orientales. Y bueno, y la verdad que es bastante efectiva. Es una, yo digo siempre que eso es como una caja de herramientas, ¿no? Y uno con cada paciente va utilizando lo que siente que ese paciente necesita. Muchísimas gracias, doctora. Pues a veces cargamos memorias que ni siquiera son nuestras y sin embargo nos pasan, ¿no? La verdad que muy interesante todo eso, descubrirlo. Como digo, al principio es difícil de captar, digamos, la información, digamos, los conceptos. Pero una vez que uno lo va aplicando y ve la transformación, es genial, de verdad que sí. Gracias nuevamente, doctora. También tenemos saludos, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Antes de irnos a una breve pausa, tenemos saludos de Jesús y María Ludi, también desde Argentina, quien mandamos un fuerte abrazo, miembro de Luna 9 Radio Digital, nuestro equipo, quien también va a estar con nosotros. A Gina Alfaro, también desde New Jersey, muchas gracias. Señora Mónica Chavarría, aquí en Hackensack, New Jersey, de Colombia. Gina de Perú, están residentes aquí en New Jersey. Gracias, Graciela Velasco Aguirre, también en México. Nuevamente, Caroline Plas Valenzuela, también desde Facebook. Ahí nos está interactuando con nosotros, dándonos likes, emojis. Muchas gracias. También tenemos... Juliana Almeida, nuestra querida amiga en Virginia, muchas gracias en USA por escucharnos. Nuevamente Ángeles Romero en Tennessee, gracias también. Okay. Compartió, gracias y nos etiqueta, gracias por compartir. Eso le vamos a pedir a todos y cada uno para que más personas puedan descubrir toda esta información y como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita este tipo de mensajes, de información, ya sea un vecino, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad o un familiar que pueda necesitarlo. Así que, así como comparten memes, comparten películas y otros tipos de información en redes sociales, así que compartir también esta información y agradecemos a quienes ya lo están haciendo. Pues, querida familia, lo que viene ahora es de quizás la parte más reveladora. ¿Cómo integrar todo esto en la vida cotidiana? Así que no se muevan de ahí porque regresamos en breve con herramientas prácticas para ustedes. Pero antes no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestros canales de Instagram, Telegram y también WhatsApp y YouTube. La pregunta es, ¿crees que el cuerpo guarda memorias emocionales? Opción 1, totalmente. Opción 2, no estoy segura. O opción 3, no lo creo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, doctora Valeria nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y estamos en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono, bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 18 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 35 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos exactamente en 2 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando del café de las mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Y nos acompaña Valeria Labra de Ferrari, psicóloga con mirada holística, especialista en trastorno de desarrollo, biodecodificadora, terapeuta floral, facilitadora de memoria celular y artista. El día de hoy está compartiendo con nosotros el tema, la fusión del arte, la psicología y la espiritualidad. Continuamos con nuestra programación. Doctora Valeria, además de psicóloga, usted también pues, es artista, y quisiéramos saber qué expresa el arte que muchas veces la palabra no logra decir. Mic on, please. Necesito encender su micrófono, por favor, para poder oírle. Muchas gracias. Ahora sí, creo. Sí, perfecto. Adelante, gracias, doctora. Perdón. No, no se preocupe, gracias. Bueno, el artista, que todos somos artistas, no hay que partir de ahí, porque el arte es una expresión netamente humana, desde un niño que pinta con un crayón hasta nosotros tenemos una, por ahí una mirada errada, la mayoría de los adultos, y juzgadora del arte, y en realidad todos somos artistas. Una mujer que hace un cuadro en su casa, hasta una rica comida y la prepara con empeño, todos somos artistas. Hasta el niño que agarra sus crayones y pinta, todos somos artistas. Entonces, el arte como expresión lo que busca es poder vaciar de contenido. O sea, lo que uno está volcando en una obra de arte, sea cual fuere, es algo que tiene adentro. Por eso si uno pone 5 artistas a pintar a una mujer, o a un hombre, o lo que fuere, van a pintar 5 mujeres diferentes. Porque lo que se deposita en esa obra es lo que uno tiene adentro para dar. Entonces, desde ese lugar, el arte vinculado con el trauma es realmente sanador, porque uno puede volcar un montón de experiencias, sensaciones, que a veces la palabra no alcanza, simplemente porque el trauma llegó antes al cuerpo que al pensamiento. Entonces, es muy importante esta capacidad que tenemos los seres humanos como recurso y que enfatizo en que la tenemos todos tenemos capacidad. Yo cuando hago cerámica con otras mujeres les digo, no hay nada perfecto, lo perfecto está en lo imperfecto, o sea, realmente la obra que producimos es la que está bien, porque es la que uno pudo dar, y ahí volcó un montón de sensaciones, emociones, sentimientos. Entonces el arte realmente llega a lugares donde la palabra muchas veces no llega, y el sistema nervioso regula desde ese lugar y resignifica, da espacio a que se creen nuevos circuitos, a que se pueda pensar desde otro lugar la misma historia, y es muy importante esto. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Doctora Valeria, ¿cómo puede una mujer comenzar a integrar el arte, la psicología y espiritualidad sin sentirse abrumada? Es que es muy simple. En realidad la espiritualidad, ¿no?, entendida como religiosidad, ¿no?, que se pueden estar unidas, pero hoy no. Como decía Buda, tiene que ver con la atención plena. Cuando uno está haciendo un trozo de barro, cuando le está dando forma, cuando está haciendo, no sé, mi mamá hacía arte francés y recortaba piecitas y las ponía en 3D, cuando uno está pintando un cuadro, cuando uno está haciendo tejido, lo que fuere, en realidad está poniendo atención plena. y está pudiendo disfrutar de ese momento presente. Se está olvidando de todas las cosas que trajo antes y todas las que va a tener después cuando se vaya, ¿no? De que la leche, la casa, el marido, el trabajo. En ese momento no está ahí con lo que está haciendo. Y entonces, al poder poner atención plena, al poder poner todo nuestro foco ahí, eso es espiritual. O sea, la espiritualidad está pensada hoy como meditación activa. Uno puede meditar, pero también puede hacer una pieza de barrio. Uno puede ir a hacer tai chi y mover sus manos al compás del profesor, o puede ponerse una pieza de baile y aprenderla a bailar. O sea, cuando uno está con uno, consciente de lo que está haciendo y prestando atención, eso es espiritualidad. Porque el espíritu es el nuestro en realidad, el que se está abriendo, el que está transformando, el que se está quedando en el aquí y ahora, que es tan importante para la salud mental. Nosotros todo el tiempo corremos. O sea, estamos en el desayuno pensando en lo que tenemos que hacer 10 minutos después, en el almuerzo, lo que tenemos que hacer a la tarde, la agenda, a la noche antes de dormirnos para el día siguiente. Entonces, que haya momentos en los que uno está en el aquí y ahora. Voy a parafrasear una frase de una amiga que es: estoy conmigo para mí. Estoy conmigo para mí, eso. Estoy yo acá conmigo en este momento disfrutando de esto. Sea media hora, una hora, pudiéndole poner atención plena a lo que estoy haciendo. O sea, una caminata. O hasta comer. O sea, el mindfulness enseña que hasta la comida es diferente cuando uno respira 3 veces y toma un trozo de comida. Y en lugar de masticar automáticamente y mecánicamente, que el plato de comida dure 2 minutos, masticar, sentir las sensaciones, sentir los olores primero, los sabores. Entonces, todo esto hacia la atención plena. Y esto es la espiritualidad, no es más que eso. Es conectarse con uno mismo en un momento pleno. Muchísimas gracias. La transformación, como dirían, empieza con un gesto pequeño pero decidido. Así que vamos por buen camino. Gracias, doctora. ¿Qué señales nos da el cuerpo cuando necesitamos detenernos y reconectar? Y el cuerpo empieza a dar señales de a poco, ¿no? O sea, hay cuánto uno las quiere escuchar. De repente un día no dormís, de repente comes la comida y te cae mal, de repente te levantas cansado, de repente... O sea, el cuerpo va dando señales. Está en uno poder escucharlas y parar a tiempo. En realidad me parece que lo más importante es eso, ¿no? No tiene que ser una vida zen, o sea, no es que uno es un monje budista en el medio del Himalaya, no, tiene que ser pequeños momentos, aunque sea. En lugar de uno sentarse a mirar reels, darse una vuelta manzana a su casa, a su vecindario, o bajar y subir las escaleras, o preparar una rica comida y respirar 3 veces antes de empezar a comerla para no... Me parece que, porque el cuerpo, si no, da señales. El cuerpo empieza a dar señales por ahí más leves. Otras veces no, se encuentran con grandes sorpresas, pero si no, bueno, no puedo dormir, hace un mes que no duermo, hace 3 meses, y las mujeres, que yo estoy en la menopausia, en esta etapa, jugamos con las hormonas que no están muy equilibradas y con un montón de factores que no ayudan precisamente. Entonces, si uno no se toma un tiempo para uno y no ancla la posibilidad de decir voy a descansar, voy a disfrutar, voy a tener tiempo de calidad con la familia, conmigo misma, leyendo un libro, mirando una película que me gusta, el cuerpo da señales cada vez más rápido y es muy importante dormir. Muy importante, los últimos estudios de neurociencia dicen que uno de los condicionantes de la salud, uno, por ejemplo, es las piernas, la musculación en las piernas. Está determinado que por la cantidad de músculos que uno tenga en las piernas y cuánto ejercite, va a tener salud. Y otro es el sueño, la calidad de sueño. Uno no tiene que darse a dormir a las 12, a la 1, a las 2. Se lo digo a todo el mundo, me lo digo, que muchas veces me pasa, hay que dormirse temprano, hay que dormir bien, hay que cenar antes. O sea, hoy la ciencia nos trae tanta información y con estudios científicos reales y serios que está muy bueno poder acompañarlos con la vida real. Y uno no dice, bueno, por ahí yo termino de trabajar a las 8, y bueno, si antes de las 10 de la noche no voy a poder, 11 o 12, cada uno tiene una realidad, ¿no? Pero dentro de esa realidad hay que poder ajustar, me parece, todo lo que se pueda para tener una vida más plena, porque sí, es real que cuando uno se enferma después, la complicación es ir en contra de la enfermedad, y no es lo que uno quiere, ¿no? Queremos calidad de vida. Totalmente de acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Pues sí, el cuerpo habla, el problema es de que no siempre lo escuchamos. Ese es el problema, como bien lo menciona. Doctora, si tuviera que dejarle a nuestras radioescuchas, nuestras amas de casa, mujeres en general que nos están escuchando, un ejercicio sencillo para empezar hoy, ¿cuál sería? A ver, ¿qué puedo pensar? Puedo pensar primero que se paren en algún lugar, estén tranquilas, miren a su alrededor y respiren. Es muy buena la respiración que se llama cuadrada, o sea, inspiro 4 veces, cuento hasta 4, respiro, sostengo 4 hasta 4, exhalo hasta 4 y espero 4. Se llama cuadrada porque no estoy, o sea, cuento 1, 2, 3, 4, varias respiraciones de esas. Esas nos bajan, nos dejan en un momento de relax diferente, bajan el ritmo cardíaco, las respiraciones aceleradas con las que veníamos, y luego que se concentren en algo que puede ser hacer un dibujo, puede ser poner los pies en la tierra y caminar, pero que lo que hagan lo hagan plenamente. O sea, y lo que tiene el mindfulness de interesante es que toma como parte de las concentraciones, de las meditaciones, de las respiraciones, los pensamientos. Eso de me pongo en blanco es prácticamente imposible. Los pensamientos en todos, por más que tengamos años de meditación, aparecen. Y bueno, y el pensamiento hay que tomarlo y dejarlo ir. Ah, oh, apareció un pensamiento. Bueno, sigo con esto. Bueno, sigo con esto. Y eso se hace una práctica que da muy buenos resultados. Yo lo que les aconsejo es que en algún momento del día paren y hagan algo que disfruten. Sea poner los pies en la arena, en la tierra, sentarse a comerse algo rico, hacer un dibujo, lo que fuere. Pero que lo hagan desde ese lugar, ¿no? No en mecánico, no en automático, porque lo importante en realidad es eso, que disfruten de ese momento. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchas gracias. A veces una práctica simple puede cambiar el tono de un día entero, ¿verdad? La verdad que sí. Totalmente. Muchas gracias. Como artista, díganos, ¿qué rol juega la belleza en la sanación, por favor? ¿Qué rol juega la belleza en la sanación? Yo creo que el rol de la belleza en la sanación es importantísimo, pero no por lo bello en sí mismo, ¿no? Porque ¿quién es uno para decir que algo es bello o no? Eso es a nuestros ojos, en realidad. Sino por la capacidad de ponerle belleza, o la mirada de belleza a las cosas. O sea, nosotros, yo creo que la capacidad de ser feliz está en relación a la capacidad de prestar atención. Nosotros siempre tenemos cosas, eventos, objetos, personas por qué agradecer y por los cuales poder sentirnos ricos, y siempre podemos poner la mirada en la belleza porque siempre tenemos algo alrededor nuestro, desde un pajarito que pasó hasta el sol mirando una revista, mirando la televisión, o simplemente a nuestros hijos, o uno va caminando por la calle y ve una pareja de ancianos de la mano, o ve niños jugando con los padres. En realidad, me parece que la sanación parte de la capacidad que tiene uno de mirar la vida desde otro lugar, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Y yo creo, acá conté mi historia y la de mi familia, porque no es mi historia sola. Yo tengo un hijo que tiene 31 y uno que tiene 21 y el otro tendría 20. Tomás tendría 20. Entonces, no fue fácil para mí ni para mi familia, pero yo creo que el reforzamiento positivo, esto de ver la belleza en todos lugares, todos somos ricos. No hablo de dinero, ¿eh? Hablo de que si podemos ver, podemos escuchar, podemos oír, hoy estamos respirando, todos somos ricos. Tenemos grandes riquezas, podemos hablar, podemos ver un canal de televisión, tenemos una casa, no importa si sea nuestra o no, todos somos ricos. Entonces, el dónde poner la belleza o de ver la belleza en lo simple es lo que hace la diferencia en la sanación, me parece, en momentos difíciles. Wow, qué lindas palabras, muchísimas gracias. Pues sí, la belleza no es un lujo, es una necesidad emocional, digámosle, ¿no? Entonces, pues totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, muy importante lo que usted comparte. Doctora, ¿cómo trabaja el arte con la memoria celular? Es decir, ¿qué queda guardado en el cuerpo que la mente no recuerda? Eso es muy, a ver, no me sale el término, pero es muy contradictorio, me sale, pero no, en realidad hay muchas teorías, ¿sabes? Es muy controversial, esto no me salía, uh-huh. Es muy controversial. Yo opino que el trauma queda y las memorias están, y que hay muchas memorias que no tienen que ver con nosotros. La biodecodificación inclusive nos enseña, me ha enseñado que muchas cuestiones tienen que ver con el árbol generacional. Cuando mi abuela nació, ya estaba dentro de ella los óvulos de los cuales uno iba a ser mi mamá, y a su vez. Entonces realmente sería muy tonto pensar que no se transmite, como dice Serrat, con la leche templada y en cada canción, mucho más que el color de ojos o el pelo. Se transmiten traumas, también se transmiten situaciones no resueltas, y eso está en nuestro cuerpo y en los cuerpos de nuestros ancestros. La verdad es que cuanto más unión haya, y por eso funcionan tan bien en este momento todas las herramientas alternativas que tienen que ver con la voz, con el cuerpo, con las manos en el arte, con la palabra, porque somos uno, y está muy mal pensarnos segmentados. Somos uno, no soy Valeria la que piensa, soy Valeria la que piensa, la que actúa, y realmente si todo el que me escucha ha tenido oportunidad de hacer cualquier acto, cualquier situación, de haberse encontrado en un baile, bailando, o en un recital, compartiendo música con amigos, uno sabe lo diferente que sale de esa situación. Entonces, realmente somos uno. Entonces no nos podemos pensar escindidos. Entonces la biodanza es buena, la biodanza es excelente. Las técnicas de la voz son excelentes. La biodecodificación funciona y es buenísima. El arte, entonces, mirar al ser humano como un todo nos permite también esto, ¿no? El racionalismo lo que hizo fue decir, no, la cabeza es la que manda. Y no, la verdad que no, la cabeza, cuando hay un síntoma, el cuerpo es el que manda, porque la cabeza no pudo solamente con la palabra. Entonces la psiquis no alcanza con poner en palabras muchas veces. Entonces, por eso hay tanta nueva terapia que sirve. Porque por supuesto que sirve ir a bailar con música 3 horas, o hacer biodanza, o sirve... somos un todo y nos tenemos que pensar así, me parece. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad es un privilegio compartir con usted todas estas herramientas, de que sabemos que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, en distintas partes donde nos están sintonizando, pues están tomando nota para aprender un poco más. Y también me imagino que se estarán cuestionando. Y quienes no... les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo que esta grabación vamos a compartirla en breve en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas igual estamos como Luna 9 Radio Digital, y que también pueden ir a nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así, FEM International TV, y ahí van a poder encontrar este video, y en los comentarios nos pueden hacer llegar sus preguntas, que nosotros le compartiremos a la doctora para que le responda lo más pronto posible. De verdad, muy interesante el compartir con usted esta mañana aquí en Luna 9 Radio, sobre todo en esta sección de Mujeres que Inspiran. Tenemos una petición, una pregunta de parte de nuestra querida amiga Silvia Mengíbar Bayón, que nos dice que os hable de los talleres creativos que hacemos para las mujeres en sus procesos evolutivos. Así me puso ahí. Muchas gracias. Nuevamente, Silvia, un fuerte abrazo desde New Jersey. ¿Cuáles son esos talleres creativos que ustedes hacen para las mujeres en estos procesos evolutivos, doctora? Cuéntenos. Bueno, antes que nada, que todavía no lo dije, pero lo venía pensando, no me tengo que olvidar, quiero agradecerle a Silvia. Silvia es una, aparte de una mujer muy sabia, una excelente persona. Yo formo parte de su asociación de mujeres Casaluna. Es un placer formar parte, la verdad que es súper enriquecedor. Somos mujeres de todo el mundo, que muchas migrantes, otras españolas, y compartimos la vida misma. Compartimos saberes, compartimos encuentros. Red, cuando hace falta algo, somos red. Es muy, muy, muy enriquecedora e interesante por formar parte de Casaluna, y estoy muy agradecida a la generosidad de Silvia, que es infinita. Hoy se lo decía, la verdad que estoy muy feliz de haberla conocido, siento que es un regalo. Eso por un lado, y bueno, con Silvia, Silvia hace un montón de cosas. Casaluna hace infinitas actividades. Juntas hemos creado una serie de talleres, el primero va a ser el 24 de enero, que se llama Crea tu niño interior, y habla un poco de esto de trabajar con aquella niña que tuvimos alguna vez, que fuimos, que está ahí guardada, que muchas veces está a flor de piel, es más fácil, que nos conecta con la ingenuidad, con la creatividad, nos conecta con el amor, con la felicidad y con todo lo bueno que nos pasó en nuestra infancia, y hay muchas cosas que por ahí no tan buenas, no todo el mundo tuvo la misma infancia ni las mismas situaciones, pero sí, esta niña está. Y entonces esto nos permite trabajar y recuperar esa niña, sacarla de ahí y llevarla a pasear, digo yo. Y luego de prácticas de una meditación, de un encuentro, de disparadores con preguntas y de determinadas metodologías que vamos a implementar ese día, vamos a hacer un taller de 2 horas y media, hacemos nuestra niña en cerámica, en barro. La idea es esta, es que cada una pueda, desde su lugar, y completamente diferente, y cada una como quiera, poder realizar la niña en barro, llevársela para que forme parte de su altar, de su mesa de luz, del lugar donde quiera tenerla a mano, y valorarla, ¿no? Y rescatar. Y bueno, un poco es, ¿qué le dirías a esa niña? ¿O qué te diría esa niña a vos, no? O sea, que cuando uno se pone a pensar es impresionante, porque uno piensa todo lo recorrido, y todas tenemos un montón de recursos y no siempre estamos con el nivel de exigencia alto, entonces no siempre valoramos lo que podemos, lo que fuimos y lo que rescatamos de ahí y hasta dónde llegamos. Y es un poco esto, es trabajar con nuestra niña interior. Es un taller hermoso, hermoso, que vamos a estar dando el 24 de enero junto con Silvia, ambas. Así que están todas súper invitadas, es presencial. En nuestra zona, donde vivimos, y así que están todas invitadísimas. Pero estamos muy contentas. Ese es uno. Luego en febrero, como es el mes del amor, vamos a trabajar con la autoestima y vamos a hacer corazones, y bueno, y así sucesivamente. Nos planteamos juntarnos una vez al mes, a pasarla bien aparte, porque la verdad que si hay algo que nos pasa es que cuando nos juntamos con mujeres, con otras mujeres, se lo recomiendo a todas las mujeres del mundo, tener grupo de pertenencia, tener tribu, disfrutar, juntarse, así sea, a bailar, a tomar mate, a crochet, a ir al cine juntas las mujeres cuando nos juntamos, pero sobre todo hablar, ¿no? Cuando nos juntamos y podemos conversar, ser red, escucharnos, sentirnos escuchadas, esto es muy, muy, muy poderoso. Los hombres también, por supuesto, pero bueno, esto está un poco armado, pensado. Más para las mujeres. La los hombres, que hay unos grupos de hombres divinos y cada vez más. Por el mundo, por suerte. Wow, increíble, qué bueno saberlo. Desconocía a ellos, sabíamos de los círculos de mujeres y sabemos de muchos eventos que hacen, pero de hombres, sí. Pues la verdad que no sabía. Sí, hay círculos de hombres, aquí mismo también, inclusive conozco dos, así que es cuestión de averiguar en las comunidades respectivas, wow. Porque qué bueno. Es hermoso, es una forma de compartirse. Una gran camaradería y sobre todo en apoyo, ¿no? El que lo necesita, sí. Nunca se sabe. La verdad que sí. Como siempre decimos, el mantener el equilibrio, tanto hombre como mujer, la importancia de cada uno y lo que aporta. De eso se trata. Así que estamos profundamente agradecidos. ¿Y dónde podemos adquirir toda esta información acerca de los eventos? Y pues si puede compartirlo también en nuestro grupo de WhatsApp, le vamos a agradecer para replicarlo. Claro, por supuesto. Mi Instagram es vale.celebrar. El Instagram de Silvia es Asociación de Mujeres Casaluna. Y bueno, tanto en mi Instagram, hay un montón de información siempre que voy subiendo y sobre arte y sobre distintas cuestiones de psicología, y ahí me pueden contactar, y también en la Asociación de Mujeres Casaluna, que es internacional, hay mujeres de Casaluna por todo el mundo. Sí, muy impresionante y muy necesario sobre todo, especialmente en estas épocas en que vivimos. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Pues nos vamos a la última pausa comercial porque ya lamentablemente está muy enriquecedora esta conversación, pero el tiempo se está acabando, así que al regresar vamos a traer el resultado de la encuesta del día de hoy. De verdad, regresamos, como digo, después de tanta información, de tanta vital información, le digo yo. De verdad, gracias. Esto es más que...

¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:50. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 35 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 32 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y el día de hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Valeria Laura de Ferrari, psicóloga con mirada holística, especialista en trastorno de desarrollo, biodecodificadora, terapeuta floral, facilitadora de memoria celular y artista. El día de hoy comparte con nosotros el tema de la fusión del arte, psicología y la espiritualidad. Antes de continuar y dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, doctora, deseo compartir saludos del doctor honoris causa José Luis López, quien desde Puerto Rico nos dice excelente. También teníamos saludos de nuestra querida Muncita Luna, una niña especial que desde Perú nos escribe y nos dice muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Muncita Luna. De verdad, un verdadero honor haber compartido contigo una entrevista también aquí para Luna 9 Radio. Así que gracias por tu tiempo. Saludos a tu mami. Pues, doctora, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy para, como dije, conocer el sentir y pensar de nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio. Y la pregunta fue, ¿crees que el cuerpo guarda memorias emocionales? Y la respuesta arrolladora ha sido que totalmente. Es increíble la cantidad de votos que ha recibido la opción número uno, que es totalmente. ¿Cuál es ese feedback que usted pudiese darnos o qué opinión le merece el saber y nuestra querida familia Luna 9 Radio ha elegido ello como respuesta? Bueno, yo pensaba cómo ha cambiado todo, ¿no? Sinceramente, desde años A, porque sobre todo con la tecnología, con Internet ha cambiado la vida, pero cómo se ha podido volcar tanta información que hoy en día los médicos nos mandan a meditar, a hacer yoga, nos recomiendan acupuntura, el osteópata nos manda, o sea, estas memorias guardadas, en definitiva, muchas son memorias positivas, por supuesto, porque uno guarda no solo la información traumática, pero lo que nos preocupa o lo que nos acontece es la información traumática, ¿verdad? Porque es la que luego se convierte en síntoma, la que quedó ahí, la que nos permite vivir plenamente. Con el gran cambio de paradigma que está habiendo en la humanidad, que tiene que ver con trabajar en red, que tiene que ver con ver al cuerpo como un todo y no en partes, que tiene que ver con tomar nuevas herramientas y cómo también la ciencia pudo detectar y pudo convalidar prácticas que antes no tenían por ahí la validación científica y que para mucha gente es importante, para otra no, pero para mucha gente decirle que está comprobado que cuando uno medita, sus ondas cerebrales bajan, que cuando uno medita, el nervio vago entra en acción, que cuando uno medita, el sistema nervioso se autocompensa, el sistema nervioso se regula. Hablo de meditación, hablo de arte, etcétera, es importantísimo. Y vuelvo a esto de las memorias guardadas, porque hay muchas formas hoy de acompañar procesos que tienen que ver con las memorias guardadas, ¿no? Y hablamos de estas memorias que por ahí son traumáticas o que uno dice, me pasa algo, pero no sé qué, no sé por dónde. Bueno, claramente lo traumático pasa al cuerpo, muchas veces se pueden poner en palabras, otras veces es tan fuerte que hay que sublimarlo, no solamente ponerlo en palabras o se puede hacer ambas cosas, pero qué bueno que la mayoría haya pensado esto, ¿qué? Porque no sé qué hubiese, la respuesta cuál hubiese sido hace 30 años atrás, o sea, me parece importantísimo rescatar que la gente, que hay una toma de conciencia, de que no alcanza con tomarse la pastillita que le da el doctor, que no alcanza con levantarse todos los días, ir a trabajar, volver, que si uno no toma conciencia de que el cuerpo está bajo estrés, porque es un mundo cada vez más estresante, cada vez más exigente, tanto para los hombres como para las mujeres. Las mujeres, la vez pasada hablaba con una médica, me decía la cantidad de mujeres infartadas a temprana edad. O sea, es un mundo exigente, muy exigente. Entonces, si uno no tomamos todos los recursos que están a nuestro alcance, sea, como yo dije, tomar una clase de yoga por televisión en YouTube, o ir a hacer yoga, o salir a caminar, o cualquiera de todos los recursos que hay, hacer arte, sea como sea, de la forma que sea, pintar mandalas, hacer arte, o sea, y por supuesto hacer terapia, ¿no? Dentro de las posibilidades es ideal, es transformador, cambia vidas, entonces me parece que qué bueno que se responde esto, qué bueno que la gente sea arrolladora y todo el mundo entienda que las memorias se guardan en el cuerpo, porque las memorias se guardan en el cuerpo y hay consecuencias. Entonces, a partir de que nosotros tomamos conciencia de que esto sucede, podemos hacer cambios. Si uno lo niega, y no se podría. Entonces, la verdad que me pone muy contenta el resultado de la encuesta. Muchísimas gracias. Muy valioso lo que usted comparte con nosotros. Para cerrar, doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a las mujeres que sienten que están desconectadas de sí mismas? Ay, que empiecen a disfrutar de lo simple, son pasitos de bebé, o sea, es de a poco, uno no puede pretender, la vida es de a poco, es de un paso al otro y así se llega a donde uno quiere. Si uno está pasando por un mal momento, si uno está desconectado, que se conecten de alguna forma, que encuentren la forma, sea con amigas, solas, que piensen a pensar qué les hace bien, qué les gusta, y no tiene que ver solamente con lo económico, o sea, yo di ejemplos como caminar descalzo por un parque, o meter los pies en la arena, o darse una ducha que a uno le gusta con la música que quiere, tomarse un rico té y leer una novela. Hay un montón de formas de empezar a conectarse. Y por supuesto, si uno siente que necesita, pedir ayuda. Pedir ayuda, no encerrarse, no guardarse, ir hacia afuera. Pedir ayuda y contar que a uno le están pasando cosas y que necesita ayuda. Todos en la vida pasamos por momentos difíciles, todos. Lo que hay que hacer es ver qué hacemos con eso, porque uno se puede quedar en eso o puede seguir y la vida es hermosa. Así que hay que, desde donde uno está y cómo uno está, disfrutarlo. Muchísimas gracias. Hay palabras que llegan justo cuando una mujer las necesita y esta es una de estas mañanas. Muchas gracias, doctora. Nuevamente, si nos puede Gracias, repetir, José. un placer. Si nos puede repetir de nuevo, por favor, ¿cómo la ubicamos en las redes sociales? Me ubican como Vale de Valeria, vale.celebrar. Vale, punto celebrar. Muchísimas gracias Ese es mi Instagram. por compartir con nosotros. Vamos a hacer la invitación para que nuestra familia de Luna 9 Radio pues también la siga en las redes y se entere de todo lo que está compartiendo, trabajando y los próximos proyectos en los que nos mencionó y cómo pueden integrarse a ellos. Hoy no hablamos de técnicas, hablamos de integración, de dejar de fragmentarnos para empezar a habitarnos. Doctora Valera, nuevamente, gracias por esta mañana Gracias a luminosa. ustedes. Hoy nos Hermosa tarde, recordó, José. gracias. Hoy nos recordó que el arte no es un lujo, que la psicología no es solo un análisis y que la espiritualidad no es algo lejano. Todo eso vive dentro de cada mujer que nos escucha. Nuevamente, gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí esta mañana. Para nosotros, mañana en Jersey, pues tarde para usted allá en España. Gracias nuevamente. Gracias, encantada. Muchas gracias. A nuestra saludos querida a toda la comunidad. Gracias. A toda nuestra querida familia de Luna Nueva Radio Digital, pues les dejo la invitación. Dense permiso para crear, para sentir, para detenerse. No esperen que la vida grite. Escuchen los susurros. Gracias por acompañarnos en el Café de las Mañanas. Si esta conversación resonó con ustedes, compártanla. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. En los comentarios pueden ahí tranquilamente compartir con nosotros, que le haremos llegar a la doctora Valeria para que le responda en la brevedad posible. Esto fue Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas, donde la palabra no informa, acompaña. Yo soy Francisco Isla y regresamos mañana con Semillas de Abundancia. No se lo puede perder. Hasta la próxima, donde el corazón y la conciencia vuelven a encontrarse. Los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna Nueva Radio y ahora les dejamos con el tema de cierre, una oración hecha canción que lo pueden disfrutar desde nuestras plataformas de radio. Esto concluye la entrevista por YouTube, pero el audio va a quedar en nuestra radio. Ya saben que estamos en zinoradiomyturner.com y usstream.com. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros. A nuestra querida familia, gracias por su preferencia. Nos dejamos con el tema del cierre. Que disfruten. Gracias, doctora. Gracias, adiós. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento.